Página 18. 6. Había fiesta en el pueblito. Un viejo rico, ladrón de vacas, creyendo liquidar sus cuentas con el diablo y pagar las hechas y por hacer con andar metido en las iglesias y dar su plata a los frailes, generosamente acababa de donar un flamante y relumbroso altar mayor. El hecho se celebraba. En su calidad de vecino importante del partido, Andrés naturalmente fue invitado. Así como en otra situación, habría agarrado la misiva y hechola a pedazos sin más vuelta, ese día, en un revuelo antojadizo de su espíritu, porque sí, iré, se dijo, y mandó echar la tropilla y atar a cuatro caballos su carruaje.